Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cuatro minutos faltan para la una de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Sin duda, uno de los temas excluyentes de la semana tuvo que ver con estos episodios de violencia contra delincuentes o supuestos delincuentes en algunos casos por parte de lo que algunos medios llaman vecinos. Todos somos vecinos, salvo que vivamos en el medio del Amazonas. En este caso se trata de vecinos que no tienen problema de patearle la cabeza a alguien que está tirado en el suelo y sujetado. Pero ya se ha hablado muchísimo del tema y para darle una vuelta de tuerca, convocamos a nuestros estudios a un especialista. Es, si no me equivoco, es abogado, es especialista en criminología, entre varias otras cosas. Se trata del doctor Samuel Aníbal Meneses Johnson, quien... Buenas noches. No lo sentí nunca, lo voy a googlear. No, googlealo. A mí me llamaron, me ofrecieron, me dijeron que estaba disponible para venir a la noche al programa y dije, bueno, que venga, si es especialista en criminología, algo debe poder aportar al debate. Buenas noches, doctor Meneses Johnson. ¿Es doctor Meneses Johnson o doctor Johnson? ¿Meneses es el tercer nombre o el primer apellido? No, tengo dos apellidos y dos nombres. Dos nombres. Aníbal, Samuel Aníbal Meneses Johnson. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, como vos decís, lamentablemente tenemos que padecer este momento con esta inseguridad, con este gobierno comunista y montonero que, ¿cómo?, la verdad, que es prácticamente... Es la vuelta al nazismo directa y llanamente. ¿Para comunista o nazista? Esto es medio extraño. Es un nazi filocomunismo. Eso. ¿Pero qué relación tiene eso con los episodios de violencia por parte de ciudadanos de a pie para con otros ciudadanos? ¿Vos te crees que los chorros que están robándole las cosas a la gente lo hacen por su propia voluntad? ¿Vos te crees que el gobierno no les dice a quién le tienen que robar y cómo y de qué manera? Usted dice que hay una acción mancomunada y coordinada por el gobierno nacional. Yo digo que la presidenta le dice, lo llama, cada chorro le dice a quién tiene que robar directamente. ¿Usted tiene pruebas de esto, señor? Tengo las escuchas, absolutamente. ¿Tiene escuchas? Absolutamente, ya por Skype. ¿La trajo algo para escuchar acá, para mostrar? No, pero las tengo en mi casa porque no se lo voy a dar las pruebas a ustedes. ¿Y cómo obtuvo esas escuchas? Se las di al juez Fay, que es amigo mío, íntimo de toda la vida. Ah, ahora entendemos. ¿Usted cuántos años tiene? Disculpe. Y ahora debo tener entre 70 y 90. Yo hace mucho que dejé de cumplir años y no me cuento más los años. Veo que es muy preciso con los datos que maneja. Bueno, con los que son importantes, sí, te digo que no me chicané porque esto, vengo acá a hacer una cuestión seria. Ustedes me llamaron para este tema y me parece que hay que tener un poco... Yo no lo llamé, yo que la producción se haga cargo de... Mira, vos debes ser otra chorra que sale a rochorear gente, no me extrañes. Seguro que sos de los que... No estereotipes a la gente. No, yo no estereotipo, pero es así. ¿Estás discriminando por mi color de piel? No, pero, ¿porque soy negra, del conurbano? Dejémonos de joder con la peyoratización de la palabra discriminación. A ver, ¿cómo se... La discriminación es la ley que marca la vida. O sea, si no discriminás, es el todos contra todos, el viva la pepa. O sea, vos cuando pagás, estás discriminando. Cuando saludás, estás discriminando. La discriminación es necesaria para la vida. Cuéntenos, ¿por qué en su análisis estas situaciones se dan ahora y no hace 6 meses o 2 años? Y bueno, porque el gobierno está cansado. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? No, el gobierno está cansado de que la gente no le oiga. No le... Pero los que linchan también responden al gobierno. Por supuesto. Ah, los dos lados responden al gobierno. Todos quieren que se termine el país, definitivamente. ¿Cómo que se termine el país? Que se extermine. ¿Cómo es eso? Porque es así. Y, o sea, si estamos gobernados por el AMPA, por los chorros, por los motochorros, por los bondichorros, por los peatonchorros, son todos chorros. Sos joven, sos chorro. Esa es la única lectura posible. Cuénteme un poquito de su trayectoria. En otros países... Quiero confiar en lo que dice. ¿Me estás investigando? ¿Qué soy periodista ahora? Bueno, la discriminación forma parte de la... Periodista comunista. Es así. En este país, sos periodista, sos comunista. Sos periodista y mujer, sos comunista lesbiana. Sos periodista y negra, sos comunista lesbiana y montonera. Sos periodista negra y menos de 40 años, sos periodista nazi, montonera y comunista. Doctor, veo que tiene las cosas muy claras. Si no me quiere tomar a mí el examen. No, quiero que me cuente un poco de su trayectoria. Yo di clases en Harvard. Di clases con Chiche Heblun en Harvard. Bien. Di clases con Adrián Paz. Chiche Heblun dio clases en Harvard. Harvard conmigo, él era mi maestro de ceremonia. Él me anunciaba y yo entraba. ¿Clases de qué? De protocolo y ceremonial. Y por eso... En Illinois, en Minnesota, en Chicago, en Wisconsin, en los principales estudios de universidades de Estados Unidos. De abogacía apenas crecía, ya crecía y más que te frecía. ¿Entendés? O sea que. Pero ustedes se fueron a besuquear allá de gira por Estados Unidos. Mira, te pido una cosa. La gente está ahora con esta moda de los linchamientos y la gente, la verdad, que se queda corta. Porque vos vas a. Digamos no, la verdad. No diga vos eso. Vos vas a comprar un favor. Chicle y te sentís amenazado. ¿Vos te sentís amenazado comprando un chicle? Todos nos sentimos amenazados. Vas a comprar tampones para la señora, te sentís amenazado. No podés caminar. Esto es así, a ver chicos, salgan un poco a caminar por... ¿Cómo llegó hasta acá, tan amenazado, quiero decir, hasta ahora, hasta altas horas de la noche? Y apuntándole a la gente. ¿Usted va armado por la calle? Supuestamente que sí. ¿En serio? Exactamente, pero hay que adoptar el sistema de Estados Unidos. Acá la presidenta le da a los pibes una computadora. Con la computadora no dispara. Claro. Te vienen a asaltar, te quieren... Ahora, el chorro no le importa si vos tenés Windows, tenés Microsoft, tenés Linux. El chorro quiere tu billetera, tu zapatilla, te pega un tiro. Yo quiero preguntarle algo, ¿linchó a alguien en estos días? Más o menos estoy linchando a 20 por día. No, nos estamos convirtiendo en cómplices de todo. ¿Cómo? Esto. Hoy linché 3 paraguayos, 2 bolivianos y 4 personas. No, no señor. Es impresentable. Le voy a pedir, por favor, que se retire. Y esto es así. Le voy a pedir, por favor, que se retire. Puede estar armado. O sea, pero esto se hizo... Escúchame, hubo experiencias. Porque las cárceles, digamos la verdad, no sirven. Las cárceles lo único que hacen es juntar gente para después... darle más trabajo a los chorros. Acá me llegan preguntas a Facebook directamente. Me preguntan qué hacía Aníbal Meneses Johnson durante la dictadura. Dictaba. Dictaba órdenes a Videla, Macera, la gente que hacía cosas por el país. Era un asesor directo de... Un asesor de contenido. Esto tiene... Un asesor de la contenido. Producción. Sería como el Grossman... Director creativo. Porque a veces le falta un poco. Porque la gente tenía, digamos, tenía las intenciones, las tenía. Un Videla, un Macera, un Echecolás. ¿Las intenciones de qué? De hacer un país como la gente. ¿Como qué gente? Un país como la gente de mierda. Un país con buena gente. La mierda tiene una connotación negativa que hay que rever. Hay que reverlo. ¿De dónde sale la mierda? Y de uno. De cada uno. Bueno, entonces nosotros somos los responsables de la mierda. Hay mierda linda y mierda blanca. Mierda gorda, mierda lesbiana. Mierda como vos, mierda como yo. Es como el culo. Cuando dice, me fue como el culo. ¿Tenés? Depende del culo como te fue. Hay culo, si te fue como el culo de Pampita, el culo de Pampita, el culo de... Lo está defendiendo. ¿Qué está pasando? No, estoy tratando de encontrar puntos en común. Porque sabe que no le conviene. Escúchame, se hicieron pruebas en países como Marte y Júpiter, en planetas. Se hicieron pruebas. Y hoy, porque hoy son planetas deshabitados. Okay. Pero hace muchos años. ¿Eso porque eran comunistas? Eran comunistas, jóvenes y chorros. Por eso Marte es el planeta rojo. Y porque la sangre que quedó de los muertos que le dimos ahí. Incomprobable. Usted tiene una visión un tanto extraña del no solo del país, no, del planeta, del nunca, sistema solar. Nunca lo invitaron al programa del doctor Nelson Castro, al programa de Marcelo Bonelli. Porque... Lo que pasa es que no, yo no puedo ir gratis a esos programas. ¿Por qué? Acá me pagaron los 20 mil pesos que yo pedí. No, ¿quién le pagó? El secretario de Viña, el productor. De Viña. ¿Ya Colombati? Viña, vamos a hablar después. Me dijo que me le mandaba mi CBU. HBC 155-33-777-88, ¿verdad? Me dijo, mañana te pongo las 20 lucas. Yo le quería al pibe. Sí, seguramente. Créale. ¿Ustedes están armados? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué puede mostrarnos? Tengo, mirá, una Falcon Wing 4.6. Tengo... una Winchester Falcon 3667. No le alcanzaba. Todo eso con licencia. Y tengo una Matchbox 20 336. A mí me gusta pulgadas. Más cuando viene Jefferson. Sí, la verdad me da un poco. A vos no sé qué te gusta, pero yo le digo a la gente. Acá en este país conseguir un arma es más difícil que conseguir un chicle bazooka. Y está muy bien. Está muy bien eso. Y con el chicle bazooka no matás a nadie. Con el arma viene un negro, le pegas un tiro y se acabó el problema. Esto es así. Quiero que sepa, quiero hacer un disclaimer. Sí. La producción de este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados. ¿Cómo se ataca? Que lo hacen, dicen lo propio a índole personal. Vos porque tenés barba, seguro que sos comunista, seguro que sos drogadicto. Yo no quiero hablar con este hombre porque comunista tengo, te aseguro que no soy. Huelo la marihuana en esta radio, mirá lo que te digo. ¿Y le cae bien? El que fuma marihuana prácticamente, por lo menos es un asesino de tres niños, seguro. Pero usted mismo es un asesino. Porque ¿usted fuma marihuana? Mató a 20 hoy. Y sin fumarse ni medio fácil. Maté 20 tipos que no le aportan a la sociedad. Queremos una sociedad de gente limpia, gente nueva, gente que apoye por un país mejor. Los jóvenes no sirven, esto es así. ¿Cómo? Si quieres gente nueva y los jóvenes no sirven, ¿quién es la gente nueva? ¿Los viejos? Los viejos. Los viejos de la gente nueva. Los mayores de 60 años, digamos. Sí, claramente. Hay que poner un nuevo estándar de juventud. A los 18 años tiene que al pibe lo freeza. ¿No vieron la película Alien? Que a Sigourney Weaver la ponen en un congelador y la despierta. Bueno, exactamente ese mismo sistema, pero con los jóvenes argentinos. Lo pones frizado, cuando cumple 60 años lo sacás y sale como un hombre de bien. Silencio, está. Sí, no hay mucho que comentar al respecto. No hay mucho que comentar porque no pueden negar la situación, la realidad de la empírica prueba. Doctor Samuel Aníbal Meneses Johnson. No lo vamos a volver a invitar. Gracias por pasar por acá. Yo cobro la 20 lucas. Y no sé si la 20 lucas, pero. Debut y despedida. Lo decimos otro día. Mira, ahí te lo tenemos a Nelson Castro, justo en vivo. Nelson, un abrazo. Mañana te veo a vos ahí. Vamos a escuchar a los Sub haciendo Todo lo que quiero en este momento. Primer corte de Confía, disco que sacaron los Sub, los chicos de Escalada, el año pasado, uno de mis discos favoritos. ¿Y este cómo lo echamos ahora? Y este ahora le decimos que el cheque está en el tercer piso. Ojo que los espero afuera ustedes. Tengo una bala para cada uno. Para la negra.